Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau. Algún día serán vencidas las fuerzas obscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales que ocupan que cuentan para la destrucción de Guatemala. Acabem d'escoltar la veu del que fou president de Guatemala l'any 1954, Jacobo Arbenz. Aquest home va portar unes reformes al país centroamericà que van intentar canviar una situació gairebé feudal que s'arrossegava des de l'època colonial, i la importància d'aquest president és que acaba un període de 10 anys de democràcia i a continuació vindrà una etapa tràgica fins pràcticament avui en dia. A partir de l'any 1954 hi haurà una invasió nord-americana i començarà doncs a sorgir una situació molt inestable i amb molta violència que ens portarà a el que és la resistència armada del poble de Guatemala, que serà el tema que parlarem avui. Aquesta resistència armada que és fruit de tot un procés, com veurem. I li pregunto a l'Ignacio Barroso, que avui ens acompanya aquí a Contrabanda FM, quina importància té aquesta data i aquest president. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. En Guatemala, desde la independencia, había habido toda una serie de dictaduras, y entonces en el 44 se confluyen toda una serie de cuestiones. Por un lado, hay todo un sector de artesanos, intelectuales urbanos, que están totalmente oprimidos por la dictadura que defiende a una oligarquía terrateniente. Y eso es lo que propicia que haya un levantamiento urbano, fundamentalmente. Y quiero recalcar esto porque aunque es una revolución muy importante la del 44, es una revolución urbana y ladina, es decir, blanca, en un país como Guatemala en que la mayoría de la población es campesina e indígena. Entonces, Arbenz, Arévalo, las capas urbanas que hacen la revolución, lo que pretenden es transformar el país modernizándolo, haciendo un país capitalista moderno. Y con cosas muy interesantes. O sea, en estos 10 años, pues empiezan a hacer una reforma agraria que pretendía dar las tierras a los campesinos, quitársela a los grandes latifundistas, a la United Fruit, que controlaba inmensas extensiones de Guatemala, que controlaba, que tenía todo el poder. Empiezan a hacer una reforma fiscal, empiezan unas reformas sociales, se legaliza al Partido Guatemalteco del Trabajo, el Partido Comunista, se legalizan sindicatos, se hace una sanidad pública, se empieza a plantear una educación pública, es decir, hacer un país democrático y moderno. Sin embargo, esto, claro, entra en conflicto con los intereses de la United Fruit, de los Estados Unidos, y todas esas medidas, que son medidas en absoluto socialistas, son medidas que no sacan a Guatemala, ni mucho menos, de la sociedad capitalista, simplemente quieren transformar el país, pues empiezan a recibir acusaciones de que Guatemala está en manos del comunismo, y eso hace que la CIA empiece a intervenir para defender los intereses de la United Fruit, para defender los intereses yanquis en Guatemala, y organizan una invasión desde Honduras que derroca a Arbenz, y que a partir de ahí acaban con todas las libertades en Guatemala y empieza un periodo de dictaduras militares que no acaba hasta pues bueno, realmente hasta el año 96 en que se firma el acuerdo de paz entre el gobierno guatemalteco i la guerrilla. Volem entendre per què va haver-hi una resposta armada a les injustícies que vivia el país. I això és el que l'Ignacio una mica ens comentarà també. A partir de l'any 54, què és el que passa con el pueblo guatemalteco? Bueno, pues a partir del año 54, el coronel Castillo Armas, que es quien habían puesto los Estados Unidos, quien había puesto la CIA para dirigir las tropas que derrocaron a Arbenz, pues toma el poder en Guatemala. Y entonces se vuelve a la situación anterior, una sociedad absolutamente represora, absolutamente discriminadora. Guatemala en aquella época, en el año 54, debía andar por los 5 o 6 millones de personas. Ahora tiene muchísimos más, o sea, tiene 3 veces más. Pero de esa gente, el 60 al 70% es población indígena y campesina, que estaba absolutamente discriminada y absolutamente fuera de todo. El Estado guatemalteco era un Estado racista que durante la Revolución del 44 intentó tímidamente acabar con esa situación. Digo tímidamente porque hemos hablado antes de este periodo democrático, que fue una revolución urbana, una revolución en la que los indígenas sí pretendían sacarles de su discriminación, pretendía dar tierras a los mayas, a los campesinos mayas, pero sin que participasen, sin que fuesen ellos los dueños de su propia historia. Y bueno, para entender Guatemala hay que entender la sociedad guatemalteca, una sociedad que es mayoritariamente indígena y una sociedad absolutamente racista. Y una sociedad en que una mínima parte de la población, unas cuantas familias, controlan todo el poder de todas las tierras y el poder del Estado, que se lo reparten como si fuese, bueno, una propiedad más. La situación a partir de entonces es de una serie de dictaduras militares que simplemente quitan cualquier derecho al pueblo guatemalteco y le impiden hacer el más mínimo cambio. Es decir, le quitan derechos y empieza una represión total y absoluta. En esa situación es cuando en el 60 hay un grupo de militares demócratas que junto al PGT, al Partido Guatemalteco del Trabajo, que entonces era ilegal, se levantan en armas. Y comienza la primera guerrilla en Guatemala. Es una guerrilla que empieza en el 60, que por qué se levantan en armas, pues hay que buscarlo primero en la situación de represión, en el corte de cualquier forma de expresión, de cualquier cauce político en el país. Y por otra parte, pienso que también es muy importante todo lo que supone el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Muy bien, els oients que hagueu seguit el programa d'avui, des del principi haureu escoltat l'entrevista que hem tingut amb un representant de l'Instituto Cubano d'Amistat con los Pueblos, que ens ha explicat precisament la revolució cubana amb aquests orígens també de resposta armada a una situació d'injustícia màxima, de pobresa extrema, etc. I avui doncs, també ens serveix una mica la comparació. Què és aquesta resposta, què és aquesta revolució que es viu a Cuba i també que es va intentar viure a Guatemala. Aleshores, seguim amb aquesta conversa amb l'Ignacio Barroso. Cuéntanos cómo se da respuesta a una situación de tanta violencia con la misma moneda, ¿no? ¿Eso qué implica? Pienso que, claro, en una situación en que no tienes derechos, en una situación en que por parte del Estado se organizan escuadrones de la muerte, donde ante cualquier demanda de tus derechos que te los han quitado, la única respuesta es el tiro, y cuando ante los asesinatos es la impunidad, pues no hay más opciones, y supongo que no hay más opciones que o quedarte quieto o enfrentarte a esa situación. Y enfrentarte, si no tienes otra posibilidad que la de las armas, pues es esta. Y quienes comienzan con la primera guerrilla, pues no creo que se planteasen muchas cosas. La primera guerrilla, por un lado, son algunos militares demócratas, militares de bajo rango, Por otro lado, son estudiantes que estaban en torno al Partido Guatemalteco del Trabajo. También es una guerrilla ladina, donde los indígenas tienen muy poco peso o ninguno. Y una guerrilla que dura desde el año 60 hasta el 66. En el 66, la primera guerrilla, sufre una derrota muy fuerte. Curiosamente, una derrota que viene propiciada porque en el 66 hay elecciones. Después de toda una serie de dictaduras militares, de cambios de militares en el gobierno, en esas elecciones se presenta por primera vez un civil, y un civil que además había sido rector de la Facultad de Derecho, con fama de progresista, al que la guerrilla de entonces y el Partido Guatemalteco del Trabajo llama a votar. Y entonces este hombre, Julio César Méndez Montenegro, que recibe el apoyo de los sectores de izquierda y que recibe el apoyo de la guerrilla, ha llegado a acuerdos con los militares. Y después de su triunfo, aprovechándose de que la guerrilla han salido al aire en muchas ocasiones, han quedado al descubierto en muchas ocasiones, empieza una represión feroz, una represión terrible, y realmente acaba con aquella primera guerrilla. Es una derrota y de la que también el movimiento revolucionario guatemalteco aprende. Entonces, quienes sufren esa derrota se empiezan a replantear Guatemala y quién tiene que hacer la revolución en Guatemala. Y hay diferentes planteamientos. Diferentes planteamientos, pero fundamentalmente de ahí van a surgir luego tres organizaciones político-militares, que van a ser las FARC, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres, y la ORPA, la Organización del Pueblo en Armas. Y esas organizaciones, quienes comienzan a trabajar en ellas, son gente que han estado en la primera guerrilla, gente que se han escapado de la derrota, y que empiezan con un trabajo ideológico y de repensar, como he dicho antes, quién es el sujeto de la revolución guatemalteca, quién tiene que hacer la revolución guatemalteca. Y entonces lo que llevan por diferentes caminos estas organizaciones es fundamentalmente a decir que en Guatemala no hay un proletariado que va a ser el sujeto de la revolución. En Guatemala, si hay una población oprimida, absolutamente machacada, es el indígena, es el maya. Es el maya que es quien mantiene a toda la oligarquía, quien no tiene ningún derecho, quien sufre toda una situación de racismo que continúa en la actualidad, pero que entonces era infinitamente mayor. Es decir, a mí me han contado casos de, bueno, casos, o sea, lo que era habitual, ¿no? De los indígenas que estaban sirviendo en las casas y un indígena no podía beber en un vaso de cristal, beber agua en un vaso de cristal como los señores, por ejemplo. Si un indígena iba por la calle, una acera, y venía un blanco, se tenía que bajar de la acera, dejarles paso. O la esclavitud, ¿no? Porque supongo que lo del vaso al indígena le da igual mientras tenga agua, ¿no? Ya sé que es muy simbólico, sí, ¿no? Claro, pero, o sea, es una situación que venía de la colonia, los españoles habían conquistado esas tierras, los españoles eran los amos, los terratenientes eran los descendientes de los españoles, los indígenas eran poco menos que animales, eran un intermedio entre un animal y un hombre, no llegaban a ser persona, eran elementos de trabajo sin ningún derecho, era pues eso, mano de obra que se mantenía a base de sus pequeños minifundios, y eso permitía un trabajo gratis. O sea, Guatemala era un país agroexportador, un país generador de pobreza. Un país generador de pobreza, ¿por qué? Los latifundistas vivían del producto que exportaban fuera. Entonces, el que hubiese un mercado interno en Guatemala les importaba un carajo. O sea, ellos, cuanto más dinero tenían, cuanto más riqueza tenían, es cuanto más bajo pagasen a los que trabajaban. Y si no pagaban, mejor. Es decir, sacaban el campesino, trabajaba en sus tierras por nada, por menos que la comida, sacaba la cosecha y la cosecha la vendían en Estados Unidos o en Europa. Cuéntanos cómo se integra la población indígena en esa respuesta, en esa defensa de sus derechos, desde su autonomía, desde su propia cultura, desde su propia forma de hacer. ¿Cómo se unen ahí esa respuesta en ese momento donde la guerrilla vuelve a tomar forma? Bueno, pues de los que se habían escapado de la guerrilla empiezan a ir a asentarse en las zonas mayoritariamente indígenas, en el altiplano, en el altiplano guatemalteco. Y ese trabajo que empieza a comienzos de los años 70, pues hay todo un periodo de ir estableciendo contactos, enlaces con las comunidades indígenas, y es a partir de ahí, en el 75, es cuando el EGP hace su primera acción armada, poco después lo hacen las FARC, en el 79 la ORPA es cuando hace también su primera acción armada, pero desde el 70 al 79 pues ha habido todo un proceso que ha cambiado la situación, y las nuevas fuerzas guerrilleras, los nuevos frentes guerrilleros, las nuevas organizaciones guerrilleras son fundamentalmente indígenas y con un planteamiento ideológico absolutamente diferente. Sobre todo por parte del EGP y de la ORPA, pues se plantea que el elemento fundamental de la revolución guatemalteca es el pueblo indígena, el pueblo maya. Ones de Pau, @altaveu.org. Esta primera acción del ejército Guerrillero de los Pobres, del EGP, es asesinando o ajusticiando, como dicen ellos, a un finquero que se llama Arenas, que tenía una finca en la zona de Quiché, la finca La Perla, que todavía pues sus descendientes siguen siendo los propietarios y siguen controlando tanto la tierra como la propia población, que está muy aislada todavía en sus pequeñas aldeas. Entonces, claro, lo ideal sería poder tener a un compañero indígena, Ixil, Quiché, o de la cultura que sean, un indígena maya que nos contara un poco pues cuál es su forma de respuesta, porque tiene mucha experiencia, ¿no? Desafortunadamente, a lo largo de tantos siglos de opresión. Pero cuéntanos tú un poquito más, que estuviste ahí, que estuviste conociendo de muy cerca todo este proceso de justicia. Cuéntanos un poco cómo veían los mayas entonces esta revolución que se estaba compartiendo y que intentaba pues agrupar al máximo de población posible. Pues, ¿cómo veían los mayas? Pues yo supongo que con muchísima esperanza. Claro, en los años 79, 80, 81, hay una incorporación masiva del pueblo maya a la lucha. Hay comunidades enteras que se incorporan al movimiento revolucionario. Y en aquellos momentos, después del triunfo de la revolución nicaragüense, en Guatemala también hay una incorporación masiva a la lucha revolucionaria. Y hay una incorporación masiva de los pueblos indígenas. ¿Y cómo se incorporan? Pues con esperanza de triunfar, con esperanza de volver a ser dueños del país, a ser dueños de su cultura, a ser dueños de lo que les habían quitado desde la colonización, ¿no? Lo que pasa que esa incorporación masiva se da pensando en que pues se piensa que se va a triunfar, y se piensa que se va a triunfar porque se tiene la verdad y la justicia, y que la verdad y la justicia es suficiente para triunfar, y la verdad y la justicia, desgraciadamente, no es suficiente para triunfar, hacen falta armas, y quien tenía las armas en Guatemala era el ejército. Leyendo un texto de un personaje que decía que los civiles en Guatemala habían sido carne de cañón dentro de una batalla de la Guerra Fría, Realmente yo no creo para nada que todo el movimiento revolucionario en Guatemala haya sido producto de la Guerra Fría. Al contrario, Guatemala poca ayuda ha tenido de ningún lugar, ni de la Unión Soviética, por supuesto que ninguno, ni de Cuba, ni de Nicaragua, ni de nada. Es decir, o sea, y claro, el movimiento revolucionario guatemalteco tenía muy poquitas armas, y el ejército, sin embargo, estaba muy bien preparado, tenía todo el apoyo de los norteamericanos, de los yanquis, pero no solo, ahí estaban los israelíes tuvieron un papel fundamental en la represión, los militares argentinos. Y entonces comenzó en el 82, comienza una época de represión, los militares empiezan con la política de tierra arrasada, y la política de tierra arrasada lo dice el nombre. Y lo primero que hicieron los militares fue retirarse de las zonas en conflicto. El ejército se retira hacia la ciudad, se retiraron del campo, se acuartelaron, permitieron que las comunidades enteras saliesen exigiendo sus derechos, y a partir de ahí empiezan un barrido masacrando, destruyendo, asesinando. Es decir, en esos años, 80, 82, 83, pues hay 440 aldeas desaparecidas del mapa, arrasadas totalmente. Hay masacres en las que matan a comunidades enteras. Bueno, ahora, después de la firma de la paz, que se ha hecho la memoria histórica, pues los datos que hay pues son de más de 200.000 asesinados, 1 millón de desplazados internos, 400.000 exiliados en México, más de 33.000 desaparecidos. Estoy hablando en un país que en aquellos momentos tenía poco más de 7 millones de habitantes. Y unas cifras son brutales, pero que además no se conocen. O sea, la represión en Guatemala, la guerra en Guatemala, nunca se ha conocido. O sea, es decir, aquí se ha hablado, por ejemplo, de los desaparecidos en Argentina. Todo el mundo ha hablado de los desaparecidos en Argentina. Sin embargo, los desaparecidos en Argentina son menos que los desaparecidos en Guatemala. Y en un país con una población muchísimo mayor. Argentina, la población argentina es muchísimo mayor que la guatemalteca. La represión en Guatemala no tiene parangón en toda América Latina. Pero, Ignacio, a ver si podemos alumbrar de alguna manera este pasado tan oscuro, en el siguiente sentido. ¿Por qué, siendo una causa tan justa, la respuesta es tan injusta? ¿Por qué, siendo una causa tan justa, la exigencia de unos derechos mínimos, hay una respuesta tan brutal que aplasta cualquier voz que reclame cualquier mínimo derecho? ¿Y por qué la población indígena se las carga todas? ¿Por qué sucede eso? Aparte del racismo y de esos intereses económicos, ¿cómo se puede explicar entonces? Supongo que por lo que tú has dicho, racismo e intereses económicos. Es decir, o sea, porque para los dueños de Guatemala, para la oligarquía y para los militares, pues hay dos cosas sobre las que no se puede hablar, que es la tierra. Es decir, plantear que se les quita la tierra, que la tierra hay que repartirla, está fuera de discusión. O sea, te pegan un tiro y fuera. Y por otra parte, como un indígena, un maya, se le puede pegar un tiro impunemente, porque es menos que una persona, pues lo hacían con los mayas y lo hacían con los estudiantes y lo hacían con los profesionales y lo hacían con los sindicalistas. Tenían un estado que les permitía la impunidad. Y les permitió la impunidad en todo. Tienen sus escuadrones de la muerte, tenían sus asesores de Israel, les sirvieron muy bien para detectar, sobre todo a la organización de la guerrilla urbana, es decir, las casas francas que tenían el movimiento revolucionario en las ciudades, pues muchas de las detectan pues gracias a los servicios secretos israelitas. El apoyo que recibe Guatemala de Israel para toda esta época de represión es fundamental. Y entonces, bueno, pues hacen lo mismo que están haciendo ahora Israel, que está haciendo en Gaza. Y si un palestino exige sus derechos y se le puede matar, pues porque es una mierda de palestino. Pues a un maya guatemalteco se puede matar porque es una mierda de indígena guatemalteco. Así de claro. Ahí estamos clarísimamente definiendo la causa del racismo, de la superioridad que un grupo de personas se cree frente a otros. Sí, claro, el racismo y los intereses económicos y políticos. ¿Quina conclusió podem treure? ¿Qué valoración haces de la lucha armada como respuesta a todo esto? Pienso que lo más positivo de todo este proceso revolucionario ha sido la incorporación del pueblo maya a la vida. O sea, el pueblo maya hasta los años 70 estaba marginado absolutamente y como una cosa positiva es que se incorpora a la lucha, empiezan a adquirir conciencia de que son un pueblo, de que tienen derechos y que sus derechos hay que exigirlos y tenerlos. Y la incorporación de los mayas al movimiento revolucionario fue masiva. Y bueno, el movimiento revolucionario no triunfó. Pero esa incorporación que fue masiva en el movimiento revolucionario pues ha seguido en multitud de organizaciones indígenas y hoy los mayas están luchando en Guatemala en situación sigue siendo muy difícil y muy problemática y en condiciones muy malas, pero están luchando con organizaciones, junto a las organizaciones sindicales, junto a las organizaciones de ladinos pobres, junto a las organizaciones democráticas que luchan por transformar Guatemala y transformar Guatemala en el sentido que planteaban los acuerdos de paz, que planteaba uno de los acuerdos de paz, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, en hacer de Guatemala un país democrático, pero también un país multicultural, plurilingüe, donde todos los guatemaltecos tengan los mismos derechos y todos los deberes, sean indígenas o no sean indígenas, sean blancos o sean negros, hablen castellano o hablen cachiquel o hablen man. Esto, bueno, es un objetivo que se planteaba en el movimiento revolucionario, que se planteaba en los acuerdos de paz, que no se está cumpliendo, pero que hoy el pueblo maya junto a otras organizaciones ladinas, los ladinos son los blancos, los que no son mayas, están luchando dentro de la sociedad civil, están luchando y bueno, yo no dudo que van a conseguir triunfar y que van a conseguir acabar con el régimen que continúa existiendo en Guatemala de impunidad. El precio fue muy alto. Y también se podría decir que el precio sigue siendo muy alto, porque actualmente siguen habiendo muchos asesinatos, siguen habiendo desapariciones, pero el número más grande de desapariciones forzadas y de asesinatos en ese periodo del año 60 al año 96 fue tremendamente grande. Claro, efectivamente el precio de la lucha armada es muy alto, el precio ha sido muy alto, pero ¿y cuál es el precio de no luchar? ¿Cuál es el precio de no ejercer sus derechos? Pues mira, yo solamente quiero recordar, por ejemplo, que en los años 60, en los años de cada 100 niños que nacían en Guatemala, solamente 35 llegaban a los 15 años. Es decir, o sea, pues claro, mueres luchando o mueres de hambre. Mueres por desnutrición o mueres, pues es infinitamente mejor morir luchando por tus derechos, morir luchando para que tú y todos los tuyos puedan comer, a morir de inanición lentamente. ¿Qué esperanza de vida tenían en Guatemala los indígenas, los mayas, en el año 60? ¿Y cuál tenían los ladinos? ¿Qué esperanza de vida tienen ahora los indígenas? Es decir, claro que el precio ha sido muy alto, y claro que el precio de la lucha es muy alto, pero si no se lucha, también estás muriendo, y estás muriendo sin llegar a ser persona, y por lo menos si luchas, mueres siendo una persona. Pues lo dejamos aquí, Ignacio Barroso, de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, que té les seves oficines, entre cometes, a la Casa de la Solidaritat, al carrer Vista Alegre, número 15. I eso, gràcies, Ignacio. Pues nada, gràcies a ti. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau.